RNMA. Enredando las mañanas, en este caso estamos comunicados con Sebastián, militante de la corriente villera, que ayer hicieron una presentación en la legislatura porteña hacia el Parlamento villero, donde el pueblo manda. Sebastián, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo estás? Bien. Contale a la gente de qué están haciendo, digamos, qué presentación se hizo ayer en la legislatura y de qué va. El Parlamento villero, donde el pueblo manda, ¿qué están organizando? Donde el pueblo manda, el gobierno obedece. Ayer fue un día muy especial para todos los que militamos en las villas, en la ciudad de Buenos Aires, porque pudimos hacer la presentación en sociedad, en frente de la legislatura porteña, una cuestión simbólica, en donde en ese lugar se votan muchas leyes, pero después no se cumplen. Y este reagrupamiento político que pudimos llevar adelante con varias organizaciones, con La Poderosa, Seamos Libres, Izquierda Latinoamericana, el MTL Rebelde, el Movimiento Emancipador y la Corriente Villera, nos dimos un trabajo más o menos que duró un mes, en donde nuestra propuesta política era conformar el Parlamento villero. Hicimos aproximadamente 250 asambleas en casi todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde fueron elegidos representantes para el Parlamento, y allá nos pudimos juntar. Ayer hicimos la presentación, digamos, en donde la voluntad y las ganas de ese espacio político, de esta nueva herramienta, es poder primero apostar a la unidad en estos momentos tan difíciles, con un gobierno de derecha que nosotros lo venimos viviendo hace 8 años, pero que se está profundizando ahora a nivel nacional. Es democratizar aún más las representaciones vecinales. Entonces nos dimos esa tareita de poder ir pasillo por pasillo, manzana por manzana, y sobre todo también ir levantando las preocupaciones, las reivindicaciones de los vecinos, para ahora el 2 de julio, seguramente nos juntemos en plenario todos los parlamentaristas a discutir y a problematizar y avanzar sobre un montón de derechos que no están siendo cumplidos, y sobre todo poder profundizar la cuestión de las urbanizaciones en las villas. Lamentablemente, igual me imagino que en las provincias también se sufre, pero en Capital Federal hay muchos barrios sin luz. Cuando es invierno no hay luz, cuando es verano no hay agua, tampoco hay luz. Así nosotros decimos barrios privados, ¿no? Barrios privados de salud, de educación, de luz, de agua. Y bueno, el objetivo del Parlamento es poder profundizar las luchas que venimos teniendo de manera colectiva, y en donde los vecinos tengan la posibilidad de poder expresarse y de poder generar mesas de trabajo con el gobierno para avanzar en nuestras reivindicaciones y en nuestra lucha. ¿Y sentís que hay algún tipo de respuesta o por lo menos pudieron tener alguien que se acerque a hablar con ustedes o por ahora no están en esa etapa? Primero están en esta etapa de organizarse y consolidarse también y después salir a enfrentar al gobierno o recibieron alguna respuesta o pudieron tener alguna respuesta ante los reclamos que se vienen dando, sobre todo con la situación que se viene viviendo, como decías vos, en todas las provincias argentinas, con despidos y con grandes crisis que han provocado también esta política económica y social también llevada a cabo por este gobierno. Sí, no, no, lógicamente no hemos tenido ningún acercamiento. Sí. Ayer llegamos, éramos 3.000 personas manifestándonos ahí en legislatura con las vicepresidencias del Parlamento, que son referentes villeros, que pudieron decir lo que se está sufriendo, digamos. Y estamos en un proceso político de discusión y siempre estamos en la lucha. Sí. Así que lo que pensamos es que también tenemos que dedicarnos un tiempo a planificar y a plantear un horizonte, un objetivo claro y seguramente estemos en la calle. Siempre estamos, pero vamos a estar como Parlamento Villero seguramente muy pronto. Exigiéndole al gobierno, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, exigiéndole al gobierno todas las cosas que están pendientes y poder avanzar sobre lo poquito que hemos conquistado. Bien, Así que, sí. sí, no, y mañana hacen, el 2 de julio me dijiste que hay un plenario, y mañana también hacen un plenario antes del 2 de julio. No, no, no. Oh. No llegamos a Ah, poder bien, bien, bien, bien, bien, bien. organizar por el tema largo este que Claro, sí. lamentablemente Así que se las pasa al 2 escuelas de julio. queríamos hacerlo en una escuela, ¿viste? Claro. Y no pudimos conseguir lugar, pero por eso postergamos y pusimos la nueva fecha del 2 de julio. Bueno, buenísimo. Entonces, hacia el Parlamento de Villero, donde el pueblo manda, como dice Sebastián. El gobierno obedece. Perfecto. Quedamos en contacto entonces y nos vamos a comunicar seguramente un poco más adelante también para recordarle a la gente y también a todos los que están escuchando la Red Nacional de Medios Alternativos también para que se sume a esta instancia tan importante, como decimos, de organizarse, discutir hacia adentro qué es lo que está pasando y ver las medidas de lucha que vamos a tener de acá en más con estas políticas que está llevando a cabo este gobierno nefasto, ¿no? Para la gente. Sí, estos chetos son muy peligrosos en el poder, así que Bueno. aguante enredando la mañana, che. Saludos Dale. para todos y todas. Un abrazo. Gracias, Eva. Dale, saludos. Chao, chao. Y ahí pasaba la comunicación con Sebastián del movimiento Corriente de Villera, que están organizando el Parlamento Villero, donde el pueblo manda, para el 2 de julio. Nosotros seguimos con un. Tiene un tema musical por ahí mientras nos ponemos en contacto con otra. ¿Qué tenemos? Viene el Guille Sachieri de Córdoba, porque estamos con una dificultad para la comunicación con la compañera de Buenos Aires, pero ya vamos a lograr. Así que ahora vamos con el Guille de Córdoba después de este temita. Bueno, súbame la cortina, hacemos la operación técnica a vivo y ya Y en un regresamos. rato nos vemos con un poco de cooperativismo. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.